Según reportó el periódico digital surcoreano Saram Ilbo, las personalidades ultramarinas que participaron en el Simposio Internacional por la Reunificación Pacífica realizaron el día 17 un mitin en demanda de la conclusión de un convenio de paz, la retirada de las tropas norteamericanas y la ejecución de la declaración conjunta del 15 de junio frente a la Embajada de Estados Unidos en Seúl. Los oradores enfatizaron. En el seminario efectuado del 14 al 17 en Seúl, fue esclarecido que la razón de la división coreana reside en Estados Unidos y la causa de la separación, las relaciones de enemistad y la crisis de guerra de más de 70 años en la península coreana también en la estrategia hegemonista mundial norteamericana. Para acabar con la escisión de esta península y alcanzar la paz, Norteamérica debe concluir un convenio de paz con el norte de Corea. En el mitin se dio lectura a una declaración.